Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Ay, sí, ahora sí. Ahora sí, de vuelta, Gina González. Hola, hola, ¿cómo están? Espero para que te estoy presentando. Ah, bueno, perdón. Y no, claro, parece que nunca hubieras hecho radio, escúchame. No, bueno, vecina, compañera de la radio, integrante del Grupo de Apicultores de San Martín y Junín de los Andes. ¿Cómo andas, Gina? Muy bien, gracias. Gracias por lo de zángano. No, yo dije que algún zángano siempre se mete por ahí, ¿eh? Siempre se mete por ahí. Los zánganos son machos. Ajá. Vamos, sí. Bueno, vamos. Convengamos que la culpa de todo lo tiene la reina. Vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo es el tema de estar manejando una monarquía, explotando otros seres vivos y diciendo que le haces el bien a la humanidad? Yo te peleo a vos porque recién estuve con otro apicultor. No, buenísimo. Es la verdad una de las cosas que nos dice la banda vegana. Ajá. Pero bueno, ¿en serio dicen eso? Y sí, claro, o sea, en el fondo los veganos no comen nada que sea derivado de animales. Ajá. Así que bueno, la miel es uno. Son insectos igual. Cosas, y entran en el reino animal. Ah, ahí bueno, vamos. Toma. Está bien, es medio viejo el reino animal, pero bueno. Claro, está bien, sí, está bien, pero no sabía esto de los veganos, mira qué loco. Sí, igual, bueno, como estamos en un mundo muy excesivamente globalizado, los transgénicos avanzan, también las fumigaciones acá mismo en San Martín de los Andes, digamos que el hábitat de la abeja no es el mismo que hace unos años atrás, así que la labor del apicultor justamente no es explotar la abeja, a menos que tengas 5.000 colmenas en Buenos Aires, sino que es más que nada resguardar su hábitat y cuidarlas a ellos. Y garantizar la biodiversidad también, exactamente, ¿no? Exactamente, también es el pilar fundamental, uno de los polinizadores más grandes de nuestro ambiente, y así de chiquitita como es, impacta en mayor medida en nuestros ecosistemas, en nuestros alimentos, en el agua, en todo. Recién estuvimos hablando con un integrante de una cooperativa apícola y por ejemplo nos hablaba de las peras y las manzanas, pero ¿de qué más depende de las abejas? Bueno, ¿qué depende de las abejas? Depende nuestra flora, por ejemplo, depende también mucho todo lo que tiene que ver la biodiversidad dentro de los mismos insectos, el alimento, nuestros propios alimentos que llegan a la mesa. De hecho, en sí, en todo lo que es el sistema de la agroindustria, se usa la abeja y se la explota también. ¿Y qué se hace? Porque se usan pesticidas, digamos, la abeja no resiste los pesticidas. Llevan la abeja a las colmenas y luego las retiran cuando van a fumigar. Entonces la usan, digamos, la tienen de acá para allá, la pobre abeja, y la usan para eso también. De acá para allá a todas las obreras, porque a la reina la tratan mejor. Y no, la reina de hecho es una de las que más trabaja, pone más de 1.000 huevos al día. ¿1.000 huevos al día? Sí, sí, así que digamos de que es una monarquía donde la reina al menos trabaja. Se arremanga por lo menos. Claro, está bien. Sí, Para, contanos, decime una cosa. ¿Cuánto vive una abeja? No te digo la reina. Una abeja, digamos, una obrera puede llegar a vivir en el mejor de los ámbitos de 3 a 3 meses, más o menos. 4 meses ya es demasiado porque en el fondo tiene también mucho animal, mucho depredador, sobre todo pájaros, y también las mismas condiciones de los lugares también hacen de que se pierdan. También hay lugares, por ejemplo, donde hay 5G, donde la abeja se va y no vuelve directamente a la colmena, así que tienen una vida muy corta. Mira, y entonces también podemos agarrar y pensar que las reformas laborales y demás tienen algo que ver, algún tipo de inspiración en la abeja, porque una abeja no es que sale todos los días a buscar miel, tiene como distintos roles a lo largo de su vida, que es cortita. Claro, tiene una vida muy corta. En su primera etapa de la vida es una oveja que cuida, una abeja nodriza, que cuida a las otras abejas que están por nacer. Y también limpian las casillas, es la limpiadora de la colmena, son animales muy higiénicos, entonces siempre mantienen todos sus espacios muy limpios y para eso también se ayudan con propóleo, también de que es un antiparasitario, un bactericida, entre muchas otras propiedades. O sea, nosotros tienen. Cuando agarramos y consumimos el propóleo, con lo que limpian la colmena, las mismas abejas. Sí, también lo usan como para, por ejemplo, momificar insectos que entran en las colmenas y que son insectos que no quieren dentro de las colmenas. Entonces, ¿qué hacen? Y lo encapsulan llenan, con lo eso. Encapsulan, o también cualquier tipo de hongos, lo usan para eso. Y de hecho, los egipcios usaban el propóleo, la cera y todos los derivados de la abeja para las momificaciones. Mirá. Así que es algo que se usa hace muchísimos años. Y las abejas tienen millones de años sobre la Tierra. Y de hecho... tengo una teoría conspiranoica. ¡A la pelota! Y así con y los deditos juntos. Y ahí se pudrió juntos, todo, ¿eh? Se pudrió todo. A ver. Claro, sí. Creo que la abeja, porque sí. Pensemos, ¿no? Hace millones de años atrás, cuando las plantas eran muy raras, eran todas muy diferentes, gigantes, muy toscas. Sí. Y la abeja era un animal carnívoro, mucho más grande, una avispa. Ajá. Y la abeja se hace vegana. Tenemos muchos problemas. Claro, sí, ahí ya empiezan los problemas. La abeja pasa de comer carne, de ser una avispa, a consumir solo frutas, polen. Sí. Entonces empieza una especie, ¿no?, de modificación, y también con eso se modifica el ambiente. Porque al ser tantas, empiezan a modificar, y de hecho son de los polinizadores más grandes que hay, y ahí empieza toda la etapa de la agricultura humana también, que se las personas empiezan a también a ser más sedentarias y a producir sus propios alimentos, a cultivar sus propios alimentos. ¿Y quién te dice que no vieron a las abejas, observaron a las abejas hacer eso? Mira. No, es muy conspiranoico. Mira, siempre uno está tentado, ¿no? Sí, Más allá de que cada uno piense lo que quiera, ¿no? Pero hay algo que nos olvidamos. Que como vos dijiste, hace millones de años, las plantas evolucionaron, fueron y vinieron un montón de veces de distintas maneras, ¿no? Pero lo que sí hubo un acompañamiento de otros animales. Claro, no, digo, totalmente. Todos de los hecho, animales no, son polinizadores. No todas las avispas son carnívoras. Hay muchas que son omnívoras y otras que son directamente vegetarianas. Claro, pero digamos, la avispa en sí, o sea, antes de la abeja estaba la avispa carnívora. Y después vino la abeja. Ah, bueno, está bien. Yo no la sabía esa. Sí. Hay algunas abejas que evolucionaron con determinadas especies, ¿no? Hay una especie de maridaje con especies y que son muy específicas. Por ejemplo, hay miles de tipos de abejas. Hay una abeja que es la abeja, tiene un nombre de fantasía, ¿no? La abeja gigante del Himalaya. Que parece onda la abeja del Yeti. Bueno, es una abeja así, mira, hablando de radio, tiene casi 2 pulgadas, ¿no? Mira. Y exclusivamente poliniza los árboles de rododendros. ¿Cuál es el asunto? Los rododendros, como las azaleas y demás, tienen una cuestión media rara que produce taquicardia la miel. De hecho, se llama miel loca. Sí, mira. Y vos viste esos panales locos que todos así, porque crecen en la piedra esos paneles. Esos panales, perdón. Tienen una, bueno, ahí en el Himalaya, la mayoría de los apicultores, ¿qué hacen? Se cuelgan, usan unos trajes que en realidad son unas telas porque quizás la situación económica no les da, terminan bastante picados, se ven los mismos videos, y retiran la miel, y es una miel que se debe consumir en porciones muy pequeñas porque te deja loco. Esa. Bueno, para ir. Y volviendo como a la polinización, la abeja busca cierto tipo, no es que poliniza todo, que le encanta todas las plantas, sino que le gusta más específicamente algunos tipos de flora que son melíferos. Y depende también las necesidades que tengan climáticas, porque también el clima va cambiando, qué sé yo. Por ejemplo, en la entrada del invierno no hay tanta flora. Entonces van más hacia las resinas de los árboles, que es donde sacan toda la parte del propóleo, y también generan una especie de mielato, que no es lo mismo que la miel. Ah, mira, mira. No, impresionante, porque uno dice, ves el frasquito de leche, de miel líquida, ¿no? Y decís, bueno, ¿esto será una fábrica? No, sí, es una fábrica natural, que la laboriosidad en las colmenas y demás, pero muchas veces nos perdemos de todo eso. Y hay mieles que tienen distintos sabores, además de esta miel loca, que tiene un efecto, tendrán distintos sabores también. Sí, sí, bueno, hay mieles de todos los colores, de todos los sabores, vas desde la gama de los más blancos hasta la gama de los más oscuros. Los más blancos se caracterizan por ser mucho más dulces, los más oscuros tienen un sabor menos dulce, son mucho más aromáticas. Lo importante que me gustaría, a partir de lo que decís, Lau, de que se está falsificando mucho la miel. Se falsifica. Sí, es uno de los 5 alimentos más falsificados en el mundo. A la pelota. ¿Por qué? La miel se falsifica porque es un trabajo muy grande llegar, digamos, al frasquito de miel. Porque en el fondo el frasco de miel es cuando ya pasó toda la primavera, se hizo una extracción, después de esa miel se tiene que dejar decantar por varios días, eso se fracciona, se tienen que tener frascos, se etiqueta, ¿no? Todo hasta que llega a la góndola en un camión o a pata o en el auto. Y como es un tipo de azúcar que se cristaliza, digamos, es muy fácil de falsificar. Y con toda la tecnología que hay, es muy difícil de identificar una miel que no es miel a una miel real, porque se usan muchas cosas para aromatizar, colorantes. Claro. Entonces cada vez, digamos, se va perfeccionando más y es muy difícil de identificar. Es imposible identificar. La única forma de identificarlo es con una prueba de laboratorio Se hace. Y de hecho esas pruebas de laboratorio se van cambiando, porque ¿qué pasa? Los mayores falsificadores son los chinos. Y los chinos la tienen súper clara con la tecnología, los laboratorios, todo esto. Entonces ellos van creando mieles que pasan las pruebas de laboratorio y que pueden llegar a la góndola con el rótulo de miel. Y la miel es un alimento bastante caro por todo el trabajo que lleva. Así que si ven miel muy barata, duden. No hay que dudar. Gina, y venimos a charlando de todo esto porque en el día de mañana hay la semana de la miel, ¿no? Actividades, mañana sábado en la Plaza San Martín de 10 a 14. Pero antes de ir a lo de las actividades, ¿cómo es ser productora apicultora en esta región, en esta zona, Gina? Bueno, ser apicultora acá en la región es una región muy favorable, creo, para la actividad apícola, porque tenemos agua, tenemos mucha variedad de flora. Quizás lo que más cuesta, ¿no?, son conseguir los espacios, porque en el fondo, San Martín de los Andes, problemática habitacional, de territorios constantemente. Entonces, siempre hay que tratar de buscarle la vuelta y vamos a conseguir los lugares. Y después, bueno, tenemos algunas limitantes como productores, que son, por ejemplo, no tenemos salas de extracciones habilitadas de usos abiertos, ¿no? Solo existe una sala, digamos, que está habilitada legalmente en San Martín de los Andes para extraer miel. Y digamos de que es parte de la cooperativa y no permite a sí, hay que ser socio. Claro, hay que ser socio. Y eso es una tecnología muy difícil. Es muy cara. Es muy cara, digamos, porque los extractores están todos valuados en precio dólar, están dolarizados. Y se trata de que también la tecnología sea favorable a la miel, porque la miel tiene también ciertos tipos de cualidades que, por ejemplo, no se puede calentar a cierta temperatura si no se vuelve tóxica. Entonces, de hecho, las grandes fabricantes de miel, a la hora de exportar, se les pide que no tenga esa toxina, y muchas veces cuando pasan a ya tener la toxina, devuelven los barriles para acá y lo comercializan en comercio interno en la Argentina. en las góndolas de los mercados, por eso es muy importante acercarse fijarse, a los apicultores, ¿no? Y a los productores. Uh-huh. ¿Hace cuánto tiempo que estás con la apicultura, Gina? Hace más seriamente, digamos, a fondo, hace unos 5 años. Ajá, bien. Pero digamos que de chica siempre estuve interactuando porque mi abuela sabe... Erna, digamos, que le mandamos ahí un beso y un abrazo, y a don Lucho también. Que, digamos, ella es parte de la impulsora de... De muchas cosas relacionadas a eso. Y mi bisabuelo, el papá de la Erna, tenía abejas, tenía colmenas, era apicultor. Ahí es donde la Erna sale. Así que nada, ahí por ahí viene por ese lado. Por ese lado. ¿Y cómo es? No digo redituable en lo monetario, ¿no? Sino en el trabajo diario, en la diaria. ¿Por qué? Está toda la cadena, digamos, la producción, el cuidado, después todos los pasos hasta el envasado y después la venta, ¿no? Sí, bueno, desde lo redituable no te podría decir nada porque es así, es como casi todo. Nada con eso. Pero sí, desde lo personal es muy lindo. Imagínate que hasta yo se me ocurre en teoría con piranoica. Mira, a todos se les ocurren. Mira qué bueno. Se les ocurre, eso sí. Mira qué bueno. Qué bueno, Gina. Y contanos, ¿cómo viene esto de la Semana de la Miel? Bueno, la Semana de la Miel es una actividad que se fomenta a lo largo del país por diferentes asociaciones, organismos. Y se va todo, digamos, en relación a acercar a la gente, a los vecinos, el consumo, promocionar el consumo, promocionar los beneficios, los dones que tienen todos los productos que salen desde la colmena. Es una campaña a nivel nacional que ya tiene muchos años y que se hace en esta fecha, que es cuando más que nada los apicultores no trabajamos, porque es un trabajo de estar casi todo el día y todos los días en el apiario. Y vamos a tener una actividad mañana sábado 13 de 10 a 2 horas, coincide también con la Feria de Productores, pero son súper compatibles porque en el fondo nadie está 4 horas en un lugar, así que bueno, es Plaza San Martín, Parque Lineal. Las ferias no son tan grandes. Claro, eso. Circuito de feria. Claro, circuito, los invitamos a hacer el circuito de feria totalmente porque nuestra idea más que nada era llevar a los productores hacia el centro de San Martín, porque en general siempre no nos mandan para allá, para el Parque Lineal, que es muy lindo también, se agradece el espacio, pero es muy raro que los productores estén permanentemente en el centro, así que la idea es ir al centro, vamos a llevar unas colmenas de muestra, vamos a llevar trajes para quien se quiera sacar la foto ahí con el ahumador, vamos a estar ahí compartiendo, va a haber una degustación de mieles, vamos a llevar todas nuestras mieles, hay gente de San Martín de los Andes, que en San Martín de los Andes tenemos muchos microclimas en la zona, entonces cada miel tiene sus particularidades dentro del mismo pueblo. Gente de Junín de los Andes, que ellos también tienen una zona muy particular. Otro estepa, tipo de miel. Con el tema del chacay. El chacay también, miel de chacay, tienen mucha, muy buena también. Una miel de excelente calidad. Y también tenemos algún productor, colaborador de Paso Aguerre, también, así que también miel de Jarilla. De Jarilla. Que la traje acá, es la miel de Esteban. Mira. Es una miel Esteban de Coliqueo. Jarilla. Sí. Un gran vecino, un gran amigo, le mandamos un saludo. Ay, saludos también, claro. Y es una miel de Jarilla y de flor de alfalfa. Una miel muy rica, una miel no es oscura, pero digamos está en un punto medio, muy aromática. Mira, una vez me convidaron miel de diente de león. De la zona de Aluminé. Muy rica, muy rica, muy... sabrosa, podríamos decir. Bueno, hablando de Aluminé, bueno, Aluminé también es muy... tiene muchos productores apícolas en la región. Es una zona que, de hecho, si vas camino a Aluminé, se pueden ver los cajones desde el auto sin ningún problema. Y la fecha que elegimos también tiene que ver porque la semana que viene es Alumiel, que es un encuentro a nivel provincial de mieles y de productores, donde también se acercan autoridades y digamos hay un intercambio con ellos, así que nos vamos todos para allá de caravana. Mirá qué bueno, che, mirá qué bueno. Está bueno sacarse la duda de, y que obviamente te van a preguntar un montón de estupideces como yo, o sea, por una cuestión de desconocimiento, ¿no? Porque algunos piensan, como decía Laura, que hay una fábrica de miel, uh-huh. Bueno, salvo los chinos. Salvo los chinos. Que sí la fabrican, pero bueno. Claro, sí, ¿no? Pero aparte hay una curiosidad. Los chinos, a su vez, son los mayores consumidores de miel. Sí. O sea, como que se auto roban. Y son los que menos abejas tienen. De claro. Hecho, los invito a buscar, porque de verdad es muy triste. Ellos polinizan manualmente árboles. Así uh-huh, que, uh-huh. Obviamente, no son tan eficientes como las abejas, uh-huh. Porque una colmena sola de abejas tiene 6.000 abejas. Una colmena tiene 6.000 abejas. Sí, en su máximo esplendor, ¿no? Uh-huh. En todo lo que sería la pero estamos primavera. Hablando de un cajón de, corregime vos, 60 por 60 por 40. Sí, más o menos. Más sí. O menos, ¿no? Sí. Así que un cajón de esos tiene 60. Igual, bueno, tiene varias partes, después se les sí, agrega sí. Alzas, todo, pero sí, tiene, puede llegar a tener 6.000 abejas y no es lo mismo. Ni siquiera, aunque sean 6.000 personas, tampoco. Sería muy difícil cumplir el mismo rol de la abeja. Bueno, para aportar tus teorías conspiranoicas, vamos. O mejor dicho, no para, pero para pensar lo que es el diseño, si vos te pones a ver ya el año, en la primavera, mirá, por ejemplo, la flor de la catalpa, hay muchas catalpas en el pueblo, tiene una chaucha larga, ¿no? Y una hoja acorazonada grandota. Sí, acá en la vereda de la radio. Claro. No los grandes, sino un poquito más a la esquina. Cuando vos te pones a ver, es una flor blanca. Sí. Uh-huh. Y medio violeta adentro. Y tiene 6 manchitas. Que coincide con dónde se tienen que poner la pata los mira, polinizadores. Que pueden ser loco. Tanto abejas como también abejorros. También, sí. Pero está pensado. Es las muy patitas. Loco eso. Wow. Es muy fácil caer en la cuestión conspiranoica. No, che, ¿quién fue el hijo de que agarré y pintó esto para que vengan los bichos? Bueno, las flores tienen. Las abejas ven como si pusiéramos las cosas bajo una luz UV. Uh-huh. Entonces ellos tienen una visión como si fuera todo flúor y la flor misma, digamos, genera aromas especiales, feromonas especiales y esos mismos colores que nosotros no los vemos son los que llaman claro. A los polinizadores. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Siempre está para sorprenderse, Adriano, ¿eh? Sí, sí. Ni claro. Hablar, sí, ni sí, hablar sí. Si no solamente miel de las colmenas y la cantidad de productos, pero todo el proceso para, bueno, y lo distinto, para llegar, ¿no? Y cómo hay que acompañar. Porque es acompañar en este caso, ¿no? Y cómo se relacionan distintos pueblos originarios, sobre todo en América, con uh-huh. Las, por ejemplo, las abejas sin aguijón, las aviponas, por ejemplo. Mm, claro, tienen ¿no? Aguijón, pero lo tienen guardado. Claro, dice, sí. Bueno, está bien, te banco. Claro. No voy a mostrar las armas. Claro, exacto. Sí, aparte la abeja cuando te pica se muere después, no es como se la avispa. Muere. Tal cual, sí, sí, la avispa muerde y pica y la abeja solo pica. Gina, y con el laburo, porque en este verano alguien me comentó, viste que pocas abejas hay en San Martín. La verdad que no me había percatado, se veían muchas más chaquetas amarillas. ¿Hay contraposición entre las dos especies? Sí, sí. Ajá. Hay una guerra. Hay una guerra, ¿no? Hay una especie, sí, en general, bueno, la chaqueta es mucho más agresiva que la abeja, digamos, la abeja es defensiva. Entonces, muchas veces las chaquetas llegan hasta las colmenas en búsqueda de alimento, uh-huh. De miel, sobre todo en épocas donde escasea mucho, y muchas veces, si tenés una colmena débil, uh-huh. O por ahí por desconocimientos, nada, puede ser de que te usurpe una chaqueta. Y bueno, hablando un poco de esto, también me gustaría como comentarles de que estoy siendo parte de un grupo, que ajá. Somos, bueno, estos apicultores de todos lados, hablando no del desconocimiento, porque en el fondo la apicultura es un oficio que varía mucho según los lugares. Uh-huh. Por ahí sos un gran apicultor en el norte y en el sur capaz que no tanto. Tiene uh-huh. Otras vueltas. Claro, tiene otras vueltas. Entonces, en nuestro grupo, justamente nos venimos juntando hace un año y buscamos más que nada organizarnos internamente. Es un grupo muy abierto, muy lindo, muy colaborativo, donde hacemos no solo compras en conjunto, sino también que organizamos juntos sanitizaciones, visitas, uh-huh, asesoramientos. Entonces, también si hay algún apicultor que está escuchando, que tiene ganas de acercarse el sábado a participar, uh-huh, a charlar un poco, está más que bienvenido. Bien, bien ahí. Bueno, Gina, nos quedaríamos en esta dulzura de y lo que tiene que ver con el laburo, ¿no? Porque es un oficio, es un laburo, no es que pongo un cajón, dejo que las abejas hagan y claro, lo tengo en el fondo de mi casa y punto, sino que es una inversión, es poner el cuerpo, es bancársela también en muchas cosas, aprender, ¿no? Con el traje, el humificador y cómo... como todo lo demás y cuándo hay que hacerlo, digo, todos los procesos. Pero mañana se puede conocer esto y mucho más, ¿no? En la feria. Exactamente, vamos a estar ahí compartiendo en la feria, no solo mieles, sino también conocimientos. Uh-huh. Vamos a mostrar todo lo que son los derivados de la colmena, que no es solo la miel, también existe que además de todo la miel tiene unas propiedades increíbles, uh-huh, para la salud. Está también la cera, que se usa para la cosmética, uh-huh, para los muebles. Está también el propóleo que les comentaba, uh-huh, que también es muy difícil de extraer porque sí, lleva mucho tiempo, uh-huh, de maceración, es una solución que también en algún tiempo tuvo mucha mala fama y ahora, digamos, está volviendo y es algo que yo de verdad se los quiero recomendar a todos los vecinos, sobre, uh-huh, todo ahora que se viene el invierno, para subir las defensas. También está el polen. Uh-huh. Y también, bueno, existen cosas como la apiterapia, que es con el veneno de la abeja, que, uh-huh, también tiene muchos, así es, uh-huh, muchos beneficios. Uh-huh. De todo eso nos vamos a enterar también, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, bueno, y esta semanita vamos a estar también, como es la Semana de la Miel, como grupo, vamos a estar haciendo una campaña de difusión, que, bueno, el primer acercamiento era ahora para difundir la feria con ustedes, acercarles una miel también a las, bien, radios que nos están colaborando. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a estar repartiendo materiales a lo largo de la semana de difusión para las redes sociales y también radiofónicas, que los iremos acercando. Bien. Por ahí la semana que viene, en algún momento, si quieren acercar nuevamente, bueno, para lo de Aluminé y para ver cómo fue la feria que se va a hacer mañana, o sea, ir viéndolo, porque más que interesante este trabajo, este oficio que llevas adelante, Gina. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. No sé si quedó algo más que quieras decirle a los vecinos o la invitación. No, bueno, agradecer a todos y a eso, por ahí los invito a informarse sobre todos los beneficios que tiene la colmena, que son infinitos. Quizás hay gente que por ahí es media reacia a estas cosas y está consumiendo pastillas para subir las defensas. Para algunas situaciones los invito de verdad a investigar. Gente con asma, con VIH, por ejemplo, con hasta tipos de ciertos tipos leves de cáncer, gente con problemas respiratorios, gente con problemas de la piel también. Uh-huh. Tiene muchos beneficios. Es una medicina muy, muy antigua. Y es una invitación simplemente a leer un poquito, a informarse. Y por lo menos para conocer que hay algunas cuestiones alternativas, que a veces son complementarias. Sí, uh-huh, obviamente, son súper complementarias. Exactamente. Uh-huh. Y tienen realmente, están comprobados los, uh-huh, beneficios. Hay muchas tesis médicas. Pero bueno, no es un alimento tan difundido y de hecho es un alimento muy falsificado. Uh-huh. Así que bueno, más que nada la invitación a todos ellos. Gina, muchísimas gracias por acercarte a la radio y seguimos en contacto. Mañana, sábado 13, de 10 a 14 horas, ahí el inicio de la Semana de la Miel, acá en San Martín de los Andes, en la Plaza San Martín, degustación de mieles, intercambio de plantines, productores apícolas van a estar ahí y productoras. Conocé la colmena, para conocer las colmenas y todo lo que nos estaba contando Gina, y la feria apícola mañana, sábado 13. Gina, muchísimas gracias, nos encontramos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.